llorar por mi cariño una vez más. Si tú no supiste valorar el amor que te he entregado yo, morena, morena. Tú te creíste dueña de mi corazón. Me trataste como un niño, pero no, no, ya no. Ya no tienes perdón. De mí.